El doctor Ariel Cherro es médico, especialista en oncología y clínica médica, con una gran trayectoria en el campo de los cuidados paliativos. Dirige el equipo de cuidados paliativos domiciliarios de distintos espacios. Y esta semana creo que hay algo importante por lo que va a venir y que merece ser destacado, y tiene que ver con el tema de los dolores por cáncer. Estamos en la Semana Nacional sobre esto y tiene como objetivos, bueno, generar un poco de conciencia sobre el tema. Está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Claudio De Luca lo saluda. Hola, Claudio, mucho gusto. ¿Cómo están? Un gusto, gracias. Doctor, estamos en esta Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. Para quienes escuchan quizás por primera vez hablar de esto, ¿cómo es esta iniciativa y cuál es su objetivo principal? Bueno, la Semana Nacional tiene dos objetivos. El primero es concientizar e informar sobre lo que es el dolor por cáncer, la prevalencia que tiene, qué situaciones se consideran dolor por cáncer y requieren ser atendidas, como para empoderar a la gente y que puedan consultar y tener posibilidad de decidir y tener autonomía para buscar asistencia. Y por el otro lado, va a haber asistencia gratuita en todo el país en esta semana. Hay un equipo de voluntarios que va a estar recibiendo las consultas que se hagan por el sitio web y canalizándolas con colegas de todo el país que se han sumado para asistir en esta semana, tanto en consultorios privados como en hospitales públicos, y en aquellos casos donde no haya un efector de salud ahí en el lugar, alguien especializado, se va a dar cobertura por telemedicina para orientar al paciente y a la familia. Ese es un poco el objetivo de toda la semana. ¿Qué incluye el concepto dolor por cáncer? Bueno, lo que es dolor por cáncer incluye no solamente el dolor que produce el tumor y sus posibles metástasis, sino también todo lo que se produce a raíz de los tratamientos oncológicos, que suelen ser también fuentes de dolor, ¿no? Tanto la quimioterapia como la cirugía, como la radioterapia, tienen algunas complicaciones, a veces agudas, a veces que se cronifican y que duran mucho tiempo, y todo eso se considera en conjunto el dolor por el cáncer. Es todo el sufrimiento que padece la persona en esa situación. Entonces, el objetivo es poder abordar toda esa problemática y tratarla como si fuera una sola, y no naturalizar que un paciente, porque está atravesando una enfermedad oncológica y hace tratamiento, tiene que soportar el dolor simplemente porque, bueno, la intención del tratamiento es curar la enfermedad o reducirla, entonces está justificado que duela, ¿no? La idea es que no haya dolor y que la calidad de vida sea la mejor a lo largo de todo el tratamiento. Se estima que en Argentina se diagnostican más de 130.000 casos nuevos por año de cáncer y que la mitad de los pacientes ya tiene un dolor al momento de ese diagnóstico. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, es una prevalencia muy alta, ¿no? El dolor sí está presente en la mitad de las personas al momento del diagnóstico aproximadamente. En muchos casos es el motivo de consulta, ¿no? Un dolor persistente por el cual la persona decide consultar y finalmente se diagnostica algún tipo de tumor. Y por el otro lado, con el correr de la enfermedad, tanto si evoluciona bien como si no, suele haber dolor como secuelas. O sea, en etapas avanzadas de las enfermedades la prevalencia aumenta, llega a casi el 80% de los pacientes que tienen dolor, y aquellos que hacen un tratamiento y tienen una curación y expectativas de vida prolongada porque el tratamiento dio muy buen resultado, quedan en muchas oportunidades secuelas a largo plazo. Hay un término que no nos gusta mucho, pero en la literatura científica está relatado así, que es los pacientes sobrevivientes al cáncer, es decir, aquellos que finalizaron el tratamiento y tienen un periodo de aproximadamente 5 años sin recaída de la enfermedad, son pacientes que quedan muchas veces con secuelas dolorosas en el largo plazo. Y eso también requiere un abordaje, ¿no? Porque el hecho de tener buena calidad de vida y retomar una vida habitual implica que sea libre de síntomas también, ¿no? No solamente libre de la enfermedad, sino con una buena calidad de vida y una buena condición de salud. Claro. Me contaba el otro día una señora que hay mucha demora al acceso a los equipos de cuidados paliativos especializados. ¿Por qué ocurre estas cosas? Bueno, en promedio a nivel mundial se calcula que tarda aproximadamente 7 meses una persona en lograr que ser derivada a un equipo de cuidados paliativos y recibir asistencia especializada. Todo ese periodo con dolor es muchísimo. Claro. Y esto viene de la mano de algunas cuestiones que son por ahí de falta de información o culturales, ¿no? Esto de pensar, bueno, no sé lo que son los cuidados paliativos, me da miedo la palabra, creo que no es para mí, no es para este momento, ¿no? Entonces se demora por una cuestión de prejuicio en relación a qué es lo que hacen los cuidados paliativos. Uh-huh. Y por el otro lado hay muchas barreras que son burocráticas, se tarda en tener las autorizaciones, en los hospitales públicos no se nombran cargos como para que haya equipos interdisciplinarios que puedan dar respuesta. Y dentro del ámbito privado, las autorizaciones muchas veces tardan en llegar, tanto de la consulta como de los analgésicos, que muchas veces se ponen trabas para obtener analgésicos que son esenciales para nosotros, como los opioides, y los pacientes tienen que ir a buscar una planilla, llenarla como si fuera un medicamento oncológico, una quimioterapia, ¿no? De hecho, nosotros más de una vez nos encontramos llenando formularios que no tienen sentido. Te preguntan en qué ciclo está, cuándo fue la última aplicación. Son todos conceptos que son para la quimioterapia y nos la preguntan para indicar, por ejemplo, morfina. Entonces, ahí hace falta que se entienda que desde lo humano son situaciones muy críticas y que tenemos que facilitarle a la gente el acceso a la consulta con los equipos de cuidados paliativos y también que hay que invertir en cuidados paliativos. Además de mejorar la calidad de vida, los cuidados paliativos le ahorran muchos costos al sistema de salud. Un paciente que está aliviado no va a la guardia, no se reinterna, no anda consultando en muchos lugares buscando alivio, se le prescriben cosas, estudios. Todo eso es un gasto enorme que se simplifica, se reduce un montón cuando uno invierte en cuidados paliativos y esto es importante, de calidad, ¿no? Tenemos una ley nacional de cuidados paliativos que dice que tenemos derecho a tener cuidados paliativos integrales en cualquier etapa de la enfermedad y en cualquier edad. Pero lo que sucede es que muchas veces los pacientes que requieren cuidados paliativos están siendo asistidos por personal que no tiene la formación. Claro. Y los resultados no van a ser iguales. Entonces es muy importante hacer foco en eso también, ¿no? Ahí es importante también incluir a la familia en ese proceso de acompañamiento. Sí, totalmente. Sí, buenísimo que lo menciona porque para nosotros la unidad de tratamiento es el paciente y la familia, su entorno afectivo, y lo que tratamos es de que reducir por un lado el sufrimiento, el impacto para la familia, después por otro lado ayudarlos a cuidar a esa persona, a tener entrenamiento, información, contención, como para que sean como cuidadores lo más eficaces posible, vamos a decirle, ¿no? Que logren los resultados que tienen que ver con el acompañamiento de la persona de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar información actualizada sobre charlas que van a ocurrir esta semana? ¿Qué cosas vamos a poder conocer y dónde? Bueno, pueden ingresar en el Instagram, que es @sindolorporcáncer, o en la página web, que es www.sindolorporcáncer.com.ar. La página web, la repito por las dudas, por si la dije medio rápido, es www.sindolorporcáncer.com.ar. Allí, a partir del lunes 22, se habilita la página y van a tener un formulario de consulta que la gente puede llenar la consulta ahí, se aclara siempre que es por dolor por cáncer en esta campaña, y un grupo de voluntarios los deriva con el equipo que en Rosario va a haber asistencia. Y por otro lado, vamos a dar una charla con la IUNIR, que va a ser online y va a ser abierta el jueves 25. Y después, el día domingo, va a haber en la calle recreativa con la IUNIR, va a haber también una acción el domingo desde la mañana hasta el mediodía, dando información y repartiendo también folletos y cuestiones orientativas en relación a esto. Así que si se pueden acercar allí el domingo 28, es la oportunidad de estar presencialmente, ¿no? Hace unos meses atrás perdimos a una gran amiga y ella sentía vergüenza de contar lo que estaba pasando. No sabía por dónde pedir ayuda. Nos costó mucho conocer que realmente estaba atravesando un momento casi terminal, casi final. Le quedaban pocos meses. ¿Qué se hace en esos casos extremos, donde uno sabe que hay alguien que está necesitando ayuda, pero no sabe cómo acceder para que pueda liberarse y poder contar lo que le está pasando? Bueno, creo que son situaciones muy duras, y quizá el mensaje es que cuando uno está atravesando una situación así, está vulnerable, necesita ayuda y está buenísimo pedirlo. No hace falta ser fuerte todo el tiempo. Este concepto del lenguaje bélico de estar luchando contra el cáncer, qué valiente, qué guerrero, no hay premio por eso. Si uno no logra pedir ayuda, se priva de recibir un montón de acompañamiento que puede aliviar, hacer que las cosas sean más llevaderas, que si toca la oportunidad de que es una despedida porque no hay solución, que sea en compañía, con situaciones resueltas, con síntomas controlados. Entonces, esta obligación de ser fuerte, que a veces se impone a través del lenguaje que se usa para comunicar sobre el cáncer, ¿no? Bueno, es una dura enfermedad, pero está peleando la batalla, y qué luchador. Entonces uno dice, me la tengo que aguantar, es la consecuencia, no tengo que ser un ganador. Y acá la ganancia está en tener la mejor calidad de vida posible, y que esa vida sea significativa y que cada día tenga sentido. Entonces, abrirse a recibir ayuda no es ninguna vergüenza, al contrario, hay que ser bien fuerte para decir, che, la verdad que yo con esto no doy más, denme una mano, y hay equipos preparados para eso. O sea, los cuidados paliativos son ni más ni menos que eso, ¿no? O sea, la especialidad por excelencia para aliviar el sufrimiento en situaciones graves. Claro. También tuvimos otro caso de alguien que estuvo a punto de abandonar el tratamiento por el dolor que sentía, por la vergüenza también que sentía, y ahí fue un caso distinto porque hubo un equipo que estuvo interviniendo del hospital donde estaba siendo tratada, y eso cambió. De esas historias debe haber decenas. Sí, a veces puede ser que uno sienta vergüenza o desconocimiento o tiene temor, ¿no? Porque por ahí la palabra cuidados paliativos remite mucho a cosas que uno quizá no quiere por un preconcepto. Muchas veces los pacientes o las familias quieren consultar y alguien le dice, no, hay una frase que es para nosotros es demoledora, que le dice, no, vos todavía no estás para paliativo, como si paliativo fuera un lugar donde uno tiene que estar, ¿no? Y en realidad, cuando hay sufrimiento, cuando hay síntomas, es necesario aliviarlos. O sea, el momento no depende de cuánto tiempo hay por delante. Depende de cuánto sufrimiento hay. La edición anterior que hicimos de la Semana Nacional, la primer paciente que consultó a través de una amiga, se estaba haciendo una quimioterapia intratecal, ¿no? Le aplicaban por punción lumbar la quimioterapia directo al sistema nervioso central, algo que de por sí puede ser doloroso, En el caso de ella tenía una muy alta sensibilidad y el tratamiento era para curarse, o sea, tenía un carácter curativo, ¿no? Por este linfoma que ella tenía. Pero la chica dijo, yo prefiero dejar todo antes que sentir este dolor y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, bueno, la amiga nos llama, llenó, fue el primer formulario que llegó de toda la semana anterior y, bueno, hablamos con ella, la medicamos, se cambió la técnica de punción lumbar, hicimos analgesia preventiva y pudo completar su tratamiento en tiempo y forma. Entonces, era todo lo que esperábamos de esa semana, todo lo que queríamos comunicar, es como que se dio todo junto, ¿no? Y bueno, un poco el mensaje es ese, ¿no? No hay que tener temor de consultar ni vergüenza, estamos para ayudar a aquellos que la estén pasando mal, ¿no? Y además es un derecho. Bien, buen mensaje para el final de esta nota. Volvemos a recordar dónde vamos a conocer todas las actividades que se vienen a partir del lunes. Sí, es www.sindolorporcáncer.com.ar y el Instagram que es @sindolorporcáncer. Perfecto. Gracias, doctor. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Un gran abrazo. Abrazos. Hasta luego. El doctor Ariel Cherro forma parte del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Y bueno, el objetivo de esta segunda Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer es visibilizar una de las formas más evitables del sufrimiento humano. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.